Días antes de Semana Santa, les anticipamos la fecha de celebración de la quinta carrera solidaria contra el cáncer Ubrique Dame Tu Mano. Hablamos con integrantes de la asociación y nos anticipaban que ya tenían la confirmación, la previsión de la fecha, en concreto el 8 de junio. Y además hablábamos de la presentación del cartel que iba a tener lugar en esos días, que de hecho tuvo lugar. Un cartel anunciador, como les informamos, obra de Zarba Barroso. A partir de ahí, ya nos comentaban que después de Semana Santa se iba a abrir el plazo de inscripción, esa posibilidad, con lo que, en definitiva, se pone en marcha la cuenta atrás para lo que va a ser ese gran evento solidario en nuestra localidad. Y de ello vamos a hablarles en los próximos minutos, porque esa posibilidad de inscribirse va a llegar de inmediato. Este próximo viernes vamos a comentar los plazos y todo lo que, ya van ultimando de ese Ubrique Dame Tu Mano en torno a esta quinta carrera solidaria. Y por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ana Cristina Olmedo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues está ya esto en marcha, ¿verdad? 8 de junio ya anunciamos la fecha. Pero, de hecho, ya desde este viernes, como comentamos, la posibilidad de poder inscribirse. Eso, ya empezamos. Empezamos hace tiempo, pero empezamos de cara al público y ya este viernes podemos empezar con las inscripciones, que estaremos en el centro de la Avenida España desde las 4 de la tarde, previsiblemente hasta las 8. Si hay mucha gente, que es lo que esperamos, estaremos un poco más. Eso como evento especial este viernes, aunque el plazo ya de forma permanente se abrirá el lunes, ¿no? El plazo empieza el lunes y será en horario de tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. En la asociación en la piscina, como todo el mundo sabe, para quien no lo sepa, estamos ahí en el edificio de la piscina, en la sede número 2. Entran y ¿qué necesito para llevarme, para inscribirme? Nada, solo el nombre, el dinero y la talla que queréis. Allí están las camisetas que es para probarse, pero son las mismas tallas que el año pasado, así que con eso ahorramos tiempo a todo el mundo. Así que si el año pasado te pusiste una L y sigue más o menos igual, pues este año vuelvo a pedir una L y ya lo sabes, ¿vale? Y hay mucha gente que viene pues a hacerlo en grupo, no importa, con que nos traigan los nombres de todas las personas, las tallas que quieren, con eso es suficiente. Recordemos, en cuanto a esa cantidad, ¿no?, con la que se colabora, ¿cuál sería? Pues para adulto 10 euros y para infantil 5. Mantenemos los precios como empezamos, desde siempre. Creo que somos los únicos de España que no estamos subiendo el precio. Y recordemos además que, evidentemente, es una cantidad con un fin muy importante. Y que después, supone el que se pueda desarrollar, ¿no?, gran parte de la labor diaria que pone en marcha la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Por tanto, sí que os gustaría lanzar el mensaje para aquellas personas que nos estén escuchando, como suele ocurrir en estos casos, ¿no?, de no dejarlo para última hora el tema de la inscripción, ¿no? Sí, por favor, que hay muchos rezagados que al final de última hora, ay, pues yo quiero ir, que sí que es verdad que nosotros estamos un poco abiertos a eso, pero el plazo de inscripción tiene un inicio y un fin. Y lo pedimos porque al final nos pasa como el año pasado, teníamos tanta demanda que es que no llegamos a todo el mundo. El último día no podemos sufragar que todo el mundo tenga su camiseta. Entonces, por favor, es casi un mes, venir con tranquilidad por las tardes, que estamos hasta el horario de las 9:30 de la noche, y venir a inscribiros. Y sobre todo aprovechar los viernes que estamos en la Avenida España, que estamos como más cercanos, para eso, para que os inscribáis, que nosotros vamos a estar el primer día y el último, que es como el día que es el último día que no he ido, pues vamos a estar en la Avenida España. Ese día intentaremos estar durante todo el día, mañana y tarde. Este viernes solo estaremos por la tarde. Así que, tanto este viernes como ese último viernes de inscripción, intentáis, ¿no?, haceros lo más visibles posible para aquella persona que por lo que sea no se haya enterado o no recuerde que se termina el plazo, pues lo ponéis fácil porque vais a estar en el centro de la avenida. Y lo cierto es que además, como podemos comprobar, ¿no?, intentáis siempre ir con tiempo para que todo esté al detalle, medido, de cara a la organización, porque como vemos, ¿no?, y igual que en otros años, la inscripción finaliza el 24 de mayo, cuando la carrera es el día 8 de junio. Siempre se intenta dejar unos días de margen para, con esas previsiones, ¿no?, trabajar esos últimos detalles de cara al evento, ¿no?, para ese día 8 de junio, ¿no? Claro, sobre todo porque tenemos que pedir las camisetas y que vengan, arreglar las bolsas del corredor que damos a cada uno. También recordar que nosotros las entregamos el día de antes, el viernes antes, que es cuando se destapa qué color será, cómo es la camiseta y todo, pues es el viernes. Es decir, nosotros necesitamos tener mínimo 4 o 5 días para poder hacer el pedido que nos lo envíen. Entonces, por favor, pedimos a todo el mundo que, si no pueden, que nos escriban, que manden a alguien, que siempre alguien puede y que, sobre todo, mira, Nubri, que de la fábrica es verdad que vienen mucho en grupos. Eso se estila mucho que la fábrica, mira, he apuntado hoy a 12 y vienen a apuntarse. Pues también decir y recalcar que los 500 primeros inscritos tienen regalo. A los demás, no, este año los primeros 500 inscritos. Es decir, que abrimos plazo el viernes. Lo normal, ¿qué está sucediendo? Pues que el primer día de inscripciones se hagan unas 400, 500 inscripciones. Lo digo para aquellos que quieran regalo, pues para que sepan que se tienen que pasar este viernes a inscribirse. Hay que ponerse las pilas y bueno, pues ya que te vas a inscribir, hazlo pronto, porque además, al margen de la camiseta también, para las 500 primeras personas que se inscriban, contarán con ese regalo. Ese. Así que se pongan las pilas y que se vengan el viernes, que ya dan bueno, dan solicito, que se pasen por allí y que se inscriban. Quién más, quién menos, además pasa por allí, por el centro de la avenida o cerca, pues tiene la oportunidad, se lo lleváis, ¿no? Esa posibilidad hasta, bueno, pues lo más próximo posible. Así que en el centro de la avenida, a partir de las 4 hasta, nos decías, aproximadamente las 8, dependiendo de la demanda que haya. Efectivamente, depende de cómo estemos, pues seguramente siempre estamos un poquillo más. También decir que hay gente que ayer ya, cuando anunciamos que empezábamos con las inscripciones, nos escribieron al Facebook y nos dijeron, mira, es que yo no estoy en Ubrique, es que yo no soy de Ubrique. No pasa nada, ¿vale? No se ponen en contacto con nosotros y pueden hacer una transferencia bancaria, o nosotros ya se lo solucionamos y se lo arreglamos para que ellos puedan venir a la carrera. Sí, en definitiva, ¿no? Intentéis facilitar por todas las vías posibles, ¿no? Para que al final, quien quiera participar lo haga y como inscrito, y de hecho, lo que comentabas antes, ¿no? El año pasado fueron más de 2.000 personas, 2.000 largas, las inscripciones que finalmente se produjeron, y de hecho el último día, ¿no? Me decías que fueron varios cientos los inscritos, cuando a priori señalabais que en principio no se podían inscribir el último día, y abriste un poco la mano y al final, por no dejar a nadie fuera, fueron más de 300 inscripciones, algo que intentáis, queréis, ¿no?, que evitar en la medida de lo posible. Sí, sobre todo porque el año pasado tuvimos que vender hasta nuestras propias camisetas, toda la organización. Entonces, vamos a intentar que este año no suceda, que por favor, todo el mundo venga en los plazos establecidos a inscribirse. Además, por favor. Además, si nos ponemos, evidentemente, lo que es el evento, no es una cuestión de capricho, es que son más de 2.000 personas, no es un evento en el que vaya a haber varias decenas en todo caso, sino que estamos hablando de uno de los eventos que, no sé si el que más, pero desde luego uno de los que más, bueno, pues aglutina, ¿no?, concentra en nuestra localidad, en un evento concreto, mayor número de personas, y por tanto, por experiencia. Este año hemos intentado, ¿vale?, cuadrarnos para no coincidir con los demás eventos, porque siempre coincidíamos pues con una procesión, coincidíamos con las ferias del bosque, coincidíamos con varias cosas. Entonces este año hemos intentado respetar cada uno una fecha para que haya más afluencia. No sabemos si vamos a llegar a los 2.000. Nosotros la verdad es que estamos agradecidos con los que vengan. Entonces no nos vamos a poner límite, porque el año pasado no pensábamos llegar a 2.000 y este año tampoco tenemos la mira tan alta. Es que no sabemos, porque la verdad es que es un evento demasiado grande, que cada año se está haciendo más grande y ya da cada vez un poco más de miedo organizarlo. Pero bueno, sí que es verdad que el pueblo se vuelca y lo pasamos muy bien todos, porque es un evento muy familiar, que viene gente de todas las edades y que, bueno, que al final lo que hace es reunirnos por una buena causa. Porque es cierto que hasta ahora no habéis tenido techo. Desde que organizasteis la primera edición cada año y os iba sorprendiendo, ¿no? Parecía que ya era imposible, ¿no?, que se pudiera incrementar el número de participantes, sin embargo, cada año ha ido aumentando hasta, bueno, la cifra tan impresionante del año pasado. Sí, pero es que no solo de gente de Uri que nos sorprende, es que de Grazalema viene un autobús. El año pasado era un autobús y coches, es que viene mucha gente de todo alrededor. Entonces, la verdad es que estamos muy agradecidos por todo el apoyo que estamos teniendo. intentáis además, ¿no? Como comentabas antes, que la fecha esté un poco fuera de la coincidencia con otra serie de citas. Será el 8 de junio, recordemos. Y a partir de las 8 de la tarde, permanece ese horario de tarde. Alguna de las primeras ediciones fue por la mañana y verdad que a mediodía, bueno, pues pegaba el sol y la temperatura era muy alta. Así que lo cambiaste y vaya a mantener, ¿no? Porque la verdad es que tuvo bastante éxito en ese horario. Y además a las 8, no sé si es más tarde incluso que el año pasado, un poco más. Sí, es media horita más tarde, pero por esto. Porque el año pasado coincidía con la procesión, entonces nos teníamos como que adaptar un poco para que cada uno tuviese su recorrido. Pero este año, como tenemos un poco más de libertad, hemos puesto a las 8 de la tarde, que ya, bueno, pues hace un poco más de fresquito. Ya cuando llegamos a la Plaza de Toros después de haber estado andando, pues ya la temperatura es más agradable y la verdad que media horita se nota bastante. Uh-huh. Sobre la propia carrera en sí, evidentemente, iremos informando, pero a priori, en cuanto al recorrido y las características, no sé si es la misma línea del año pasado. No, esto queremos un poco dejarlo claro. Vamos a intentar que el recorrido sea el de años anteriores, porque sí que es verdad que el año pasado la gente dice es que fue un poquillo duro, tal, vamos a intentar cambiarlo. Pero eso no está de nuestra mano porque esos son las personas que siempre nos ayudan, que es el Club de las Nupcias Pantaneras. Uh-huh. Ellos son los que nos organizan porque son realmente los que saben de esto. Entonces, nos queda un poco terminar y finalizar varios puntos. Y en cuanto lo sepamos, el recorrido, como todos los años, lo pondremos en las redes sociales, te volverá a llamar para que lo volvamos a explicar y todo el mundo lo sepa. Uh-huh. Pero en definitiva, el objetivo es que sea menos duro, sea un poco, bueno, para cualquier persona pueda completarlo, ¿no? Sí, sobre todo pues porque van esas familias con niños, sí. Madres con los carritos y los padres tirando de los carritos, gente mayor, pacientes que prometen hacerlo y lo hacen. Uh-huh. Entonces necesitamos que sea un poco más llevadero para todos. Lo que sí que tenéis previsto que termine, siga terminando en la Plaza de Toros, ¿no? Sí. Uh-huh. La verdad es que es un sitio que nos viene muy bien, el ayuntamiento nos lo cede, es un sitio donde caemos todos, porque somos demasiados y ahí estamos bastante amplios y la verdad que es un buen sitio. El pistoletazo de salida sobre esta quinta edición, lo cierto es que, lo anunciamos en su momento, llegó con la presentación, ¿no?, de ese cartel anunciador, obra de Zarba Barroso, y bueno, pues hay que decir que en esta ocasión, además, sobre todo, dedicado, ¿no?, cada año se intenta dedicar, ¿no?, a un tipo de cáncer, al cáncer en general, ¿no?, evidentemente, pero bueno, pues con una concienciación sobre los distintos tipos de cáncer, y también ha ocurrido lo mismo, ¿no?, en este año. Sí, todos los años intentamos hacer un guiño especial a algún tipo de cáncer o a algún tipo de paciente que lo haya padecido, y este año creíamos que era la hora de darle ese lugar al cáncer de próstata y cáncer de ovario que a tanta gente le afecta. Y la verdad es que ha salido un diseño chulísimo y que a la gente le ha encantado. Bueno, y sobre todo ya con la foto de los niños, que son los únicos colaboradores, ha sido impresionante el cartel como ha acabado. Sí, sí, porque es otro de los datos que hay que destacar, la aportación, ¿no?, de los críos del Colegio Ramón Crosa, y habéis querido tener, ¿no?, ese detalle también, ese guiño con ellos, bueno, pues porque evidentemente el impulso económico y también, bueno, lo que supone, ¿no?, de que desde tan pequeños, bueno, muestren esa gran solidaridad, ¿no? Bueno, es que no sabemos cómo agradecérselo. Uh-huh. Es que ponerlo en el cartel nada más no es suficiente para todo lo que han hecho y lo bien que se han portado y lo bien que nos lo pasamos con ellos el día de su propia carrera, y ha sido espectacular. Vamos, los mejores patrocinadores que se pueden tener, sin duda. Por supuesto que sí, y además, ¿no?, educando en valores tan importantes, ¿no?, como la solidaridad. Bueno, pues a través de este tipo de iniciativas. Sobre el cartel, ya que estamos, no sé si en los colores que podemos ver hay alguna pista para algo tan bueno, que siempre está en la mente de todos los participantes, el color de la camiseta del evento, ¿o no? Todos los años me lo pregunto, todos los años te digo lo mismo. Hasta el viernes no sabrás el color, ni tú, y esperamos que nadie. Así que no sabemos. Además, siempre jugamos un poco al despiste, ¿eh?, con los colores del cartel y después el color de la camiseta, que tiene su sentido. Entonces, tendréis que esperar. El 7 de junio que recojáis vuestras camisetas, tendréis que esperar para saber el color. Es una de las sorpresas, y es verdad que después lo comentaba, ¿no?, con Estefanía, cuando hablamos en la última ocasión, es un color que después se extiende a lo largo de todo el año por Ubrique y los alrededores, porque pues, todas las personas, ¿no?, que van a andar, a correr, posteriormente la suelen ir utilizando y van marcando, ¿no?, un poco la tendencia de ese año. Sí, sí, además que es precioso. A mí me encanta ir por la carretera y ver a la gente con las camisetas y digo, mira, qué bonito es, porque uh-huh. Es que seguimos colaborando durante todo el año. Pues nosotros que seguiremos muy atentos, por supuesto, le iremos ofreciendo todos los detalles, todo lo que nos requieran desde la organización de esta quinta carrera solidaria Ubrique, dame tu mano. Hoy la llamada de atención es para, bueno, sobre todo lo que comentábamos al principio, por favor, que no se deje la inscripción para el último momento, hay un plazo bastante amplio, recuerden, desde el próximo lunes hasta el 24 de mayo, pero es que además el anticipo lo tienen este viernes en el centro de la Avenida de España. Así que, Ana Cristina, si te parece, nos vamos a quedar con ese llamamiento y, bueno, pues insistiendo en esa posibilidad ya de este viernes, ¿no? Eso, pues ya que este viernes nos vemos, que por favor, que los primeros 500 inscritos van a tener su regalo, así que venid mucho, que sepamos más o menos cuánta gente vaya a venir, no me lo dejéis para última hora, y os esperamos a todos los que queráis venir y a todos los que queráis colaborar, pues ya sabéis, poneros en contacto con nosotros y seguro que vamos a pasar un día genial. Pues antes de que finalice el plazo de inscripción, nosotros que lo iremos recordando, si te parece, iremos hablando con todos vosotros para ir comentándolo y, bueno, pues todos los detalles a medida que se vaya acercando ese 8 de junio. Así que... Perfecto, pues muchas gracias. Ana Cristina Olmedo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo.